Aquí en la mañana en vivo de la 106, qué mañanita, mañana con cielo cubierto, con niebla, ya son las 10:39, vamos a irnos hasta la ciudad de La Plata, porque estuvo en una audiencia, había pedido esta audiencia a la ministra de Infraestructura Provincial, la arquitecta Álvarez Rodríguez, y también con el subsecretario de Servicios Públicos. Claro, estamos hablando del senador Mariano Grau, senador por el GEN de 25 de mayo. Mariano, buen día, gracias por atendernos. Hola, Carlos. Qué suerte que tienen los habitantes del centro de la provincia de Buenos Aires que pueden estar a esta hora escuchando a Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, exactamente. Sí. Fantástico. Bueno, Mariano, ¿cómo está la ciudad de La Plata? Bien, hoy un lindo día. La verdad que es un día soleado. Toda una sorpresa, ¿no? Que sea un lindo día por allá. Acá está bastante feo. Mariano, ¿de qué se trató esta reunión con la arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez? En realidad yo pido la audiencia porque una federación de cooperativas, Creces, que nuclea alrededor de 27 cooperativas del interior, de cooperativas de servicio, ¿no? Del interior de la provincia de Buenos Aires, me piden si le podía tramitar esta reunión para fundamentalmente para hablar de la provisión de gas a esta cantidad de localidades, 27 localidades del interior de la provincia, pequeñas localidades, cerca de 10.000 usuarios, a través de Baxa, y bueno, este había sido el motivo principal, pero obviamente yo, por supuesto que a la ministra la conozco de años anteriores, de mi época de intendente municipal. Claro. Y ella, como presidenta de primero del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y después como ministra de Infraestructura, y aprovechamos para hablar de algunas cuestiones pendientes que tenemos en 25 de mayo. Y la verdad que es una persona muy cordial, muy cálida, así que tuvimos una extensa conversación. Y que creo que puede ser también provechosa para nuestro distrito, y espero que también sea para los demás distritos de la sección, ¿no? Porque cuando planteé el tema de viviendas, por ejemplo, involucré a Menos Olavarría, que digo Menos Olavarría porque por ser Olavarría tiene sus propios programas y proyectos, pero el resto para ver si lo podíamos incorporar en el nuevo plan de viviendas financiado por el ANSES, que va a estar operativo a partir del mes de julio. Uh-huh. Así que, bueno, ojalá que alguna de estas cuestiones puedan llegar a buen puerto. Ojalá. Mariano, faltan 3 días, si mal no cuento, ¿no? 3 días para el domingo, que hay interna en el Partido Radical, partido que lo ha tenido durante mucho tiempo como en su seno, ahora por el GEN, ya en esta nueva etapa como senador. Obviamente, la pregunta, ¿va a votar el domingo? No, yo no, Carlos, lamentablemente no. Yo no, porque no estoy en los padrones partidarios. Ah, yo estoy afiliado al GEN, el partido que orienta Margarita Stolbizer, claro. Entonces no estoy. Pero hemos puesto en acuerdo con los que en 25 de mayo rescatan y apoyan la figura de Ricardo Alfonsín, hemos colaborado en la presentación de listas y demás con gente amiga. Tal es así, el vicepresidente del comité fue mi secretario de gobierno. Uh-huh. El propio Mario Del Tin, que me acompaña aquí en La Plata, va de candidato convencional. Pero la verdad que no sabemos si vamos a poder participar porque me siento parte de la cuestión. Claro, ¿no? Seguro. Si vamos a poder participar el domingo, porque hasta el día de hoy todavía no tenemos la lista oficializada. Ah. Porque invocan un famoso artículo 8 que dice que todos los que colaboraron con un gobierno ajeno a la Unión Cívica Radical fueron dados de baja del padrón, no son afiliados y por ende no pueden integrar la lista de candidatos para la elección del domingo. Sí, es una cosa que fue desmentida por la justicia. Sí. Hicieron una presentación ante la justicia electoral a cargo del juez Blanco y certificaron que todos ellos eran afiliados radicales. Y aún así, la Junta Electoral de 25 de mayo no oficializó la lista. Uh-huh. Entonces, la verdad que esto, para algunos, aclara también el panorama de decir, bueno, ¿por qué algunos, como Grau, se tuvo que ir en algún momento del radicalismo, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que los manejos son totalmente irregulares los que están realizando. Y en vez de tratar de abrir la puerta y de que el radicalismo vuelva a ser el partido importante que fue, lo único que están haciendo es tratar de mantener un núcleo cerradito, de que nada cambie, de que nada se renueve. Y entonces esto, la verdad que es lamentable para todos los que amamos la democracia, ¿no? Porque el radicalismo, yo digo, ya también ya no es solo patrimonio de los radicales, propiamente dicho, sino que es patrimonio de la sociedad. Y lamentablemente esto no está permitiendo que esto se pueda concretar o se pueda traducir en hechos concretos. Yo aspiro a que Ricardo Alfonsín pueda ser delegado al Comité Nacional, o que Miguel Basset pueda ser presidente del Comité de la Provincia, o que en nuestro caso Guillermo Fabiano sea el presidente del Comité de 25 de mayo, porque creo que es un paso muy importante para poder construir o consolidar el acuerdo cívico, lo que nos permita darle a la gente una alternativa que sea opción de gobierno seria. Uh-huh. Entonces este es el objetivo que me mueve para colaborar o trabajar en este sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, veremos que en definitiva qué es lo que pasa. Hoy seguramente va a ser un día de definiciones. Claro, exactamente. Y ya mañana a las 8 de la mañana empieza la veda, ¿no? Mañana viernes empieza, claro, la veda, exactamente. Una de las declaraciones de Ricardo Alfonsín, que dentro de una de las frases que acaba de decir usted recién, vendría a ser como que las viejas estructuras tienen estas prácticas que no le gustan al radicalismo, ¿no? La vieja estructura, y se lo adjudican a la otra lista que no es de Ricardo Alfonsín. ¿Esto es así, Mariano? Y sí, en la que obviamente la Junta Electoral del Comité de la Provincia de Buenos Aires está mayoritariamente manejada por Leopoldo Moró y por Federico Storani. Y la verdad que toman medidas arbitrarias. Uh-huh. Fíjate, Carlos, lo que estamos hablando. Hoy es jueves, vos me decís mañana empieza la veda y nosotros todavía no tenemos la lista oficializada. Claro. Entonces yo creo que, el padrón realmente con los afiliados que pueden participar de la elección lo tuvimos el viernes pasado, creo. Entonces, se manejan con una arbitrariedad y violando, ¿no es cierto?, toda la propia carta orgánica, ¿no?, partidaria. Entonces, yo creo que esto es lo que debe cambiar, Cuando yo, en mi caso, ¿no?, cuando yo me alejo del partido es porque no quería votar un candidato que no fuera radical. Y me daban a elegir entre Labaña o Kirchner. Claro, dos peronistas. Claro, no abro juicio de valor, pero la verdad, claro, que no tienen nada que ver, como quedó demostrado, ¿no?, hacia, claro, los pocos días, no tienen, uh-huh, nada que ver con el radicalismo. Uh-huh. Entonces, y así han llevado al partido a que Leopoldo Moró, como candidato a presidente, sacara el 2% de los votos. Claro. Y la verdad, yo lo voté. No tengo nada que ver con Leopoldo, pero yo lo voté para tranquilidad de mi propia conciencia, nada más. Uh-huh. Pero ya con lo de Labaña o Kirchner, Cobos con Kirchner, me parece que ya fue la gota que rebalsó el vaso. Por eso elegí otro camino. Pero la verdad que sueño con poder volver. Claro. Y que haya un radicalismo fuerte, y que sea el radicalismo que soñaron nuestros antepasados, y aquellos que desde la Unión Cívica de la Juventud hicieron este partido, este movimiento centenario. Claro. Pero esto, con esta gente, la verdad que estamos muy lejos, acá solamente se pretende lograr 3 o 4 diputados nacionales, algún legislador provincial, y seguir manteniendo acuerdos con el justicialismo en los distintos espacios de poder. Uh-huh. Ahí está, bueno, clarito. Coincidentemente con otros, las declaraciones con las que han hecho otros referentes del radicalismo, Mariano, porque hay mucha gente que piensa de esa manera los hemos escuchado por aquí, por la radio. Así sí, que... sí, ya sé que entiendo que alguno va a decir, ¿y qué tiene que ver Grau, qué tiene que opinar Grau de lo que nos pasa a los radicales? Pero la verdad, yo me siento profundamente radical. Lamentablemente militando en otro espacio porque no tuve alternativas, pero sigo teniendo los mismos principios, la misma ideología que tuve toda la vida y con la que seguramente voy a llegar hasta el final de mi vida. Ahí está. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que se nos va el reloj, no tenemos reloj de arena. Lamentablemente. Carlos, yo te agradezco mucho el llamado y toda la siempre tan atento que ustedes son conmigo. Y anticipadamente, ¿no? Sí. Pero te deseo un muy feliz día del periodista para el lunes próximo. Muchísimas gracias. Bueno. Un saludo enorme, senador. Un abrazo, Carlos. Gracias. Hasta luego. Saludos a los saladillenses. Gracias. Hasta luego. Adiós. La palabra entonces del senador Mariano Grau, de El Gen en este caso, ¿no? Ahí estaba contándonos por qué se tuvo que ir de la UCR, pero tiene el corazoncito en la UCR. Todo esto en vistas de que el domingo hay una interna radical y mañana a las 8 de la mañana empieza la veda, no se va a poder hablar más del tema. Las 10:50, nos vamos rápidamente a la pausa y ya volvemos con más. Dale.